Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café, Restaurante, Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Buenos días, tengan todos ustedes en esta fría mañana de enero. Los saludamos con gusto desde aquí, desde La Voladora Radio. Y vamos a tratar un tema, pues el más importante que tenemos ahorita, que es nuestro bolsillo. ¿Para qué cooperar? ¿Para qué dejar de ver como un enemigo o como alguien indiferente a nuestro vecino, a la gente con la que tratamos en el trabajo, etcétera? ¿Para qué cooperar? ¿Para hacer que hacer las cosas bien? Esa parece ser la pregunta fundamental en estos días. Tenemos nosotros, que hemos encontrado el inicio de una carestía generalizada, muy superior a aquel famoso problema que se da todos los eneros, las largas filas en las casas de empeño, la llegada de los parientes que piden pues un apoyito, una lanita, etcétera, los buenos cuates, y en general la escasez de dinero es algo que se siente en este enero y sobre todo en estos versos involuntarios. Nosotros encontramos este enero con una alza generalizada en los energéticos, que pues algunos ingenuos creen que no va a golpear la economía general. ¿Por qué se han dado estas cosas? ¿Cuál es el panorama que tenemos si no empezamos realmente a cooperar? Ese será el motivo de esta plática de hoy. Bien, pues comentábamos algo que ya hasta la saciedad se ha platicado, que de repente hubo una crisis que golpeó al país, etcétera, etcétera. Pero la primera pregunta es, pues, ¿por qué no golpeó todo el mundo? Solo México tiene este nivel de escasez de energéticos, siendo un país que los produce y que los produce en abundancia. Quiero yo pensar que alguien que tiene un naranjal de repente no tiene naranjas para desayunar. Quiero pensar que alguien que tiene ese naranjal de repente sale a la calle a comprar jugo de naranja. Ese nivel de absurdo, ese nivel de, pues, muchos adjetivos que se nos ocurran. Ese nivel es lo que está sucediendo en nuestro país. Es decir, ¿Cómo es posible que produciendo petróleo no haya gasolina? Y no haya gasolina en una forma escandalosa. ¿Cómo es posible que ese país que produce barriles y barriles de petróleo, de repente resulte que tiene que comprarlo? ¿Cómo es posible que ese país, que es la cuna del maíz en el mundo, tenga que importar más o menos la tercera parte del maíz que consume? ¿Cómo es posible que ese país, que es conocido por el frijol excelente, pues tenga que importar la mitad del frijol que consume, etcétera, etcétera, etcétera, pasando por la prácticamente inexistente ya creación de manufacturas, una industrialización dependiente de la maquila, en fin? Todo eso es lo que nos está pasando. ¿Y por qué? Pues simplemente por el hecho de que se ha dado por impedir la cooperación. La cooperación como una forma de desarrollo. Es decir, se supone que México se ha vuelto un país de patrones que hacen como que pagan, a trabajadores que hacen como que trabajan. Y entonces, el pasarse de listos se ha vuelto la divisa. No es solamente entrar en una cuestión de anécdota o de chiste. Vamos a pensar qué ha sucedido en forma generalizada en el país en estos días. Resulta que por la condición económica la gente no paga, pero a la vez se han buscado formas tramposas de inducir a la gente a que compre, y una de esas formas tramposas es la adquisición de pantallas electrónicas. Mucha gente no lo sabe, pero las televisiones viejitas siguen tan trabajando, siguen tan campantes, como dice la publicidad del whisky, y sin embargo, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas han comprado pantallas y han tirado a la basura sus viejas televisiones. De tal forma que la economía de la pantalla, sin que esto tenga un doble sentido, es algo que permea en los hogares. ¿Qué fue el regalo preferido en esta Navidad? Pues las pantallas. Llega uno a casa de alguien y pues se nota el bienestar económico en el tamaño de su pantalla. ¿Cuál es la forma en la que se comunica? Pues por medio de la pantalla. Y por medio de la pantalla vamos a encontrar el teléfono, el iPod, la tableta, en fin, todo. Y ahora sí, en una metáfora, esto se ha vuelto la economía de la pantalla. Bien, pues para animarnos un poquito, vamos a oír el corte que se llama I'm Tore Down, estoy como deprimido, que nos ofrece Freddie King en el corte número 7 de lo que les queremos ofrecer el día de hoy. Gracias. To jump in, my baby showed up and said, I will tell you when. Well, I'm tore down.

la cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, pues hace un momento platicábamos de la economía de las pantallas y parecería que hasta ahí se detiene este fenómeno, pero vamos a seguir un poquito la historia de estas pantallas, salvo las que regalaron, que pues hicieron ver escenas grotescas en las colas, a mí me tocó ver al diligente hijo de una señora que llevaba en la silla de ruedas la pantalla mientras la viejita trataba de caminar agarrándose de las paredes atrás. En fin, las personas de edad pues muy muy grande haciendo cola a las 4 o 5 de la mañana para que les regalaran su pantalla. En fin, todo por este fenómeno de las pantallas. Pero decíamos, vamos a seguir el caminito de la pantalla. De estas personas que adquieren su pantalla, que pues ya no están tan caras como estaban antes, pero aún así representan un desembolso, la primera pregunta es, ¿qué porcentaje de ellas cumplen con los pagos? Con esos abonos chiquititos, con esos abonos de impacto, con esos precios de mamalucha, en fin, todo esto que nos bombardean, aproximadamente cuántos de ellos acaban pagando. Aproximadamente cuántas pantallas llegan al final de los abonos, llegan sanas al final de los abonos. Y esto provoca una especie de mercado subsidiario, es decir, el hecho de los cobros, en primera instancia, los cobros que llegan a gritos, a citatorios en las puertas, a pegar panfletos amenazando, en fin, y a terminar con los famosos juicios ejecutivos mercantiles por medio de los cuales se embarga a la gente con sus pertenencias. Estos juicios son una realidad de todos los días. Hubo un tiempo en el que esto se había detenido, pero ahora es muy común ver a las familias, pues ya ahorita titiritando de frío, o a los pequeños negocios que fueron embargados o lanzados afuera de los juzgados, pululan las pandillas de gente pues muy poco recomendable que se ofrecen para hacer los lanzamientos, para entrarle al golpeteo a la hora de correr a algún ciudadano. Bien, pues esta realidad, repito, se da todos los días y se encabeza por parte de estas empresas que pues venden muebles en abonos o artículos electrónicos. Este mercado involucra, pues yo me atrevería a decir que a la mayor parte de los despachos de abogados de la República. Y repito, consiste en que se presentan los documentos y se va a cobrar a las personas. Y obviamente, pues, se entra a ese embargo de bienes. Perdón. Las empresas, que para todo tienen cálculos económicos, se dieron cuenta de que esos embargos, pues, ya no les salían producentes. Es decir, ir a mover la maquinaria judicial con todo lo que estos se imaginan que cuesta, pues ya era muy caro para recuperar una pantalla. Una pantalla que por otro lado muchas veces era entregada así voluntariamente porque pues ya estaba tronando, o bien ya habían ido las personas a comprar otra a otra tienda. Entonces, sucedía el embargo y si esta persona apelaba, se duplicaba el costo del juicio para la tienda o para el banco que le tocaba ir a embargar. Sucedieron dos fenómenos. El primero es que se prohibieron las apelaciones, fíjense. Es decir, para que uno sea digno de apelar ahora, tiene uno que deber más de 500 mil pesos o estar en un juicio de más de 500 mil pesos. Si no tiene usted una bronca de más de 500 mil pesos, pues entonces muérase. No va a ser posible que usted apele. No va a ser posible que usted haga uso de los mecanismos de justicia que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución, sino simplemente es usted un tipo, pues, miserable, que ni siquiera merece el hecho de irse a una segunda instancia. Esa es la primera causal. La siguiente la escucharemos en los casos generales, en los cuales ya son los despachos los que compran las broncas. Es decir, este mercado secundario de comprar créditos es algo a lo que se dedican muchos despachos. Todo esto ya viene calculado desde el momento en el que alguien firma un contrato con sus respectivos pagarés. Y el despacho primero hace uso de sus mecanismos de cobranza, lógico, para ver si está ahí la persona, para ver si tiene con qué pagar, y de inmediato entra a comprar el crédito, crédito que se compra a los bancos, a las financieras, etcétera, etcétera, pero sobre todo para este crédito al consumo. Así se llena esta espiral en la cual, pues, todos perdemos, todos entramos un golpeteo en el que parece mentira, pero se trata de ver quién abusa más del Poder Judicial, y también parece mentira, pero el Poder Judicial también se deja abusar, lógico, mediante el consabido moche. Bien, estaremos platicando de todo esto a continuación. Tenemos nosotros que esta práctica de golpearse los unos a los otros y ver quién se pasa más de listo, pues es todo lo contrario a la cooperación. La cooperación es lo que hace grandes a los pueblos. Pero si yo hago las cosas, si yo pido prestado sabiendo que no voy a pagar, y si yo otorgo bienes sabiendo que voy a cobrar varias veces el valor de ese bien, pues eso es lo que nos tiene aquí. Después de todo, ¿qué nos puede preocupar si hemos tenido hasta epidemias que nunca existieron? Hemos tenido 11 de septiembre que no tuvieron terroristas, que fueron simulaciones, en fin. Si nosotros entramos en una economía ficción, y eso es lo que está pasando ahorita. Es decir, se ve, esta gente decreta el aumento de los precios y, lógico, oculta la gasolina. Ese es el nivel de las autoridades que tenemos y ese es el nivel de la realidad que estamos viviendo. Tenemos que ir adelante, tenemos que inventar formas en las cuales cooperemos todos y no nos veamos como enemigos. A continuación vamos a escuchar el corte número 9 de este álbum de Freddie King, que se llama Ocupándome de mis negocios, o lo que sea, a mí que me importa. Gracias. across town. She don't stand no fooling around. My baby told me we could make it somehow. There ain't no time like it is right now. I'm taking care of business. I'm taking care of business. I'm taking care of business. Taking care of business right now. Now you put a fiver that I in my hand. If I can't stay, then you'll understand. I don't want to duck when the bill man do. If I can't get five, then two will do. I'm taking care of business. Taking care of business. Taking care of business. Taking care of business right now. I'll be right inside, just looking out. Simple old man, got his eyes on me. I'll be making that slave like a 1, 2, 3. I'm taking care of business. I'm taking care of business. I'm taking care of business. Taking care of business right now. I'm taking care of business. Taking care of business. I'm taking care of business. I'm taking care of business. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 33 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y Cooperando. Regresamos. Bien, pues vamos a tratar de poner un poquito más optimista este panorama, porque de por sí se ve triste. Y luego, si uno se pone más triste, pues estamos lucidos. Frente a esta realidad tremenda que platicábamos, de ver quién se pasa más de listo, encontramos otra realidad, y esa otra realidad es la de la gente que coopera entre sí, que muchas veces no nos enteramos de lo que está sucediendo, pues por el bombardeo publicitario que se da en otros ámbitos. Así podemos platicar de un sistema cooperativo que financia los proyectos de la gente, los proyectos de personas como usted o como yo, que realmente nos interesa hacer las cosas apoyándonos los unos a los otros. Estos proyectos cooperativos se logran por medio de un sistema que involucra a más de 5 millones de personas en el país, que por medio de cooperativas de ahorro y préstamo genera bienestar para todo el mundo. Es muy difícil pensar que algún banco en el país llegase a tener los 2.5 millones de clientes, que no son clientes, los 2.5 millones de socios que tiene una empresa como la Caja Popular Mexicana. Es muy difícil que se llegue en una sociedad de crédito a tener el apoyo que presta una organización como Alcona a sus socios. En fin, son cosas que parecen mentira, pero que existen. Tenemos nosotros que este sistema cooperativo genera pues el único refresco nacional, la cooperativa Trabajadores de Pascual, lo embotella, lo produce y tiene que competir en una forma muy desigual con las grandes refresqueras transnacionales, pero sin embargo ahí están, y ahí están todos los días echándole unas ganas enormes. Tenemos lo mismo en el mercado del cemento. Pues no meterán goles, pero la Cruz Azul sigue vendiendo y echándole ganas, y con un cemento de calidad, frente al pulpo transnacional que se ha apoderado del resto de la industria. Tenemos nosotros, nuestra principal exportadora de llantas, que es Trabajadores Democráticos de Occidente, que nace de una huelga y que en esa forma cooperativa está generando las cosas. Tenemos nosotros centrales como Conabasto, en las centrales de abasto, y abanderando una lucha muy difícil en contra del coyotaje, pero que ya es significativa a nivel nacional. Todas estas empresas y muchas más que existen tuvieron su origen en luchas desiguales, en luchas en las cuales la gente sufrió mucho para poder apoderarse de sus medios de producción. Cuando nos hablan que el trabajo es el patrimonio del trabajador, pues es algo que mueve a risa, porque eso lo podrían firmar gente tan retrógrada como Diego Fernández de Ceballos o cualquiera de esa calaña que se dedique a eso, ¿verdad? Pero el derecho del trabajador es precisamente apropiarse de los medios por los cuales produce la riqueza. Creo que el trabajador tiene más derecho a apropiarse de esos bienes que cualquier señor que llegue con una chequera y simplemente llegue a exigir rendimientos sin haber hecho nada por ganarlos. Decía don Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Y nada más cierto que eso. Tener acceso a los bienes que se producen, es lo único que hace que se vuelvan de calidad, que se vuelvan competitivos. Tenemos nosotros cuestiones que luego nos parecen inexplicables. ¿Por qué gana Donald Trump? Pues porque simplemente hacia ahí se desvió un voto que nunca debió de haber salido de las organizaciones que propugnan por el bienestar de los trabajadores. Esto no es raro, nada raro. Tenemos nosotros un país en el cual vienen los señalamientos de los actos de corrupción y viene toda una problemática que ha sido descubierta por un gran sistema de corrupción que se ha apoderado del país, por un sistema que aparte de corrupto es verdaderamente ineficiente. Yo sí me pregunto, ¿algún éxito que haya tenido nuestra clase política en los últimos años en cualquier rubro? No digamos en la producción, pues ya no hay. No digamos en la educación, que pues está en el suelo, y no por causa de los maestros, está en el suelo por causa de los fulanitos que meten a trabajar en estas cosas. Tenemos gente como Luis Téllez, que era cuando inició un brillante teórico del campo, lo cual no impidió que después fuera ministro de energía, con los funestos resultados que hay. Acabó vendiendo la planta petrolera, pero pues no se la compraron, y eso fue algo verdaderamente trágico. Después de ahí pasó a ser secretario de comunicaciones, presidente de la bolsa, y ya por ahí anda dando lata, ahora representando a las empresas extranjeras que se están apoderando de nuestro petróleo. Podemos platicar hasta la saciedad de Herminio Blanco, que también inició siendo experto en materia agraria y acabó siendo pues una especie de diablillo financiero que se dedica ahí a especular. Podemos hablar de el ángel de la dependencia, Miguel Ángel Gurría, que ahora es el directivo de la OCDE, en fin, pero vamos a encontrar en todo ello la cuestión de que ellos son los que dicen que saben. Ellos son los que, según eso, tienen la sartén por el mango y que están llevando este país a la ruina. Y lo están llevando de la mano de quienes creen que no necesitan cooperar, sino simplemente son tan inteligentes que pueden sacar esto adelante. Bien, platicábamos hace algunos programas de nuestro amigo el Gordo Cárcens. Bueno, yo no puedo hablar mucho de gordos porque soy también del club, pero por eso se salió, porque sabía la que se venía. Y pues ahora hay que cubrirnos apoyándonos los unos a los otros, porque la solución no va a venir de otro lado. Trump no se va a enternecer y va a repartir dinero a manos llenas aquí y solo fue un mal sueño, como dijo Peña Nieto cuando lo recibió, es producto de unos misunderstandings, o sea, unos malos entendidos que pues absolutamente no los hay. El señor se lo dijo, no es malentendido, les voy a poner la cerca y la van a pagar ustedes. Bien, vamos a escuchar a Freddie King con el corte número 3, que habla de alguien que ama a una mujer profundamente, pero que ella es de su mejor amigo. Have you ever loved a woman so much you tremble in pain?

Y me estoy refiriendo a una historia de pensadores como Gómez Morín, como González Morfín, como González Luna, en fin, puros González, González Ismael, González Torres, gente como González Hinojosa, ¿verdad? Que verdaderamente, aun cuando uno no estuviera de acuerdo con su forma de pensar, representaban una ideología, una forma de dar solución a los problemas. No, ahora se ha votado por una derecha pura y dura, ¿no? Yo me pongo a pensar cómo es posible que gente como Miguel Ángel Yunes, con antecedentes verdaderamente poco recomendables, gana unas elecciones frente a un primo de él que representa hasta la misma familia. Obviamente esto se da en un contexto en el cual, pues, la gente pensó: primero sálvese quien pueda, primero pues que me den chance de robar, porque a mí nunca me ha tocado, y después en la posibilidad de cooperar y de salir adelante en la solución de los problemas surgidos por la realidad histórica. Vamos a encontrar nosotros que en Colombia se vota por el no a la paz, lo cual es verdaderamente aterrador. El no a la paz. Vamos a pensar en el momento en el que en el Reino Unido se vota en contra de Europa y por medio de ese Brexit deciden salirse de la Comunidad Europea. Vamos a darnos cuenta de que en Brasil deponen a una presidenta para meterse en la cantidad de problemas más grandes que hay de matanzas, pero están muy contentos. El régimen argentino podría haber tenido todas las sensaciones de una problemática, inclusive de corrupción, pero se fueron hacia la derecha y ahora los problemas son más grandes. Bien, no me queda otra más que despedirme, desear que este año, a pesar de cómo viene, todos logremos un éxito, y este solo lo vamos a lograr cooperando. Que tengan ustedes muy buenos días. No olviden al Chilango. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café, Restaurante, Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha Hablando y Cooperando todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.